urtea beteko da laister Pablo González kazetaria atxilotu zutenetik. Isolatuta, jateko eskaz, gela umel batean, hotzez eta eguzki argia ia ikusi gabe. Bitartean, Poloniar justiziak pisuzko frogarik aurkeztu gabe jarraitzen du. Babes gabe dagoela ikusita bere familia eta lagunek Free Pablo González elkartea sortu dute. Bi helburu ditu, lege defentsarako laguntza bideratzea eta egoerak sortzen dituen gastuei aurre egitea. Eta horretarako beharrezkoa dugu zure laguntza, zuon guztion laguntza. Asko dira jada, crowdfundingaren bitartez jaso ditugun ekarpenak bai transferentzia zein bizun bidez, mila esker guztioi. Eta zuk ere zure alea utzi nahi baldin baduzu, freepablo.comen daukazu informazio guztia. Kaixo, Irola Irratian zaude, Bilboko FM 107.5-ean eta irolairratia.org-en. Ondo etorri irratsaio berezi honetara guztioi, gaur kontu serio batek ekarri nau irratira. Pablo González kazetari busturierraren auziak, hain zuzen. Gaur auziaren azken ordukoa kontatzeaz gain, ikuspegi zabalago batetik helduko diogu asuntuari, noren eta Free Pablo kolektiboaren gidaritzapean. Alde batetik, Oiane, Free Pablo taldekoa estudiora etorri zaigu, eta bestetik, telefonoaren beste muturrean, Juan, Pabloren lankidean, eta baita ere, Free Pablo taldekoa, izango dugu. Bibiek, hauzi hau, ezin urbila gotik jarraitu dute, azkeri jabeteotan, beraz, aprobetsatuko dugu argazkirik zehatzena, eta irakurketarik kritikoena egiteko, irrati xume baina libre honetatik. Izan ere, erabide generalisten bitartez, herritar xumeok kontu honen inguruan oso gutxi jakin izan dugu. Beraz, bueno, martxan jarriko gara, esan behar dabe bai, tamales parte hartuko dugun guztiok ez garela euskaldunak, eta jorratuko ditugun zenbait kontu, ba, berariaz edo ganora pizkatekin, asaltzeko edo, ba, beharrezko hizkera juridikoren faltan, ba, bueno, azkenean erabaki dugu elkarrizketa gazteleraz izan dadin. Bien, y ahora vuelvo a repetir lo mismo en castellano. Pues este es el programa especial que vamos a hacer con el colectivo Free Pablo. Hoy se nos ha acercado Oiane, que es miembro del colectivo Free Pablo, pero además al otro lado del teléfono vamos a contar con Juan, el cual es compañero de Pablo, fotógrafo documental y periodista que acompañaba a Pablo en sus misiones, porque prácticamente es lo que hacía esta gente o lo que hace esta gente, trataremos de sacar la imagen o la foto más precisa posible de todo este tema, que por cierto, bueno, pues sufre de cierto vacío informativo por parte de los medios generalistas. No me quiero enrollar más, así que vamos a ir entrando en materia con una canción que yo creo que le puede molar a Pablo, a su gente, y seguro que algún que otro oyente o alguna que otra oyente también. Así que vamos con este tema de coma, la almohada cervical. We'll be right back.